Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Bien, ha llegado el momento en que tenemos que estar clamando al Señor para que Dios nos hable. Si usted venía a escuchar palabra de Dios, tiene que ayudarme a clamar al Señor. Si ha venido a ver cómo predica el pastor y viene con una tijera, un serrucho, una wincha de medir, ¿no es cierto? Un colador y un montón de cosas para medir cómo está la predicación, se va a ir tal como llegó, pues. La idea es que vengamos a recibir palabra de Dios. Si usted tiene necesidad, ¿ah? Porque últimamente, ¿no es cierto?, en el mundo está convulsionado y hay un gran mal en la cristiandad que todo lo cuestiona a tal punto que hasta la fe la ha empezado a perder. Pero nosotros tenemos que creer al Señor Jesucristo, no perder la fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y cuando hay necesidad, uno no tiene tiempo de estar en la casa del Señor colando lo que hace el hermano. A ver, voy a mirar cómo levanta la mano, cómo alaba al Señor. A ver si realmente dice que está convertido. Cuando en realidad soy yo el que tengo que alabar a Dios y no mirar a mi hermano. Amén, Señor. A ver cómo predica el pastor, a ver si realmente está conectado con Dios o no. Cuando realmente Dios puede usar hasta un burro para hablarlo. ¿O no? ¿O no son cuervos al Señor para alimentar a Elías? Sí, ¿qué importa cómo esté el pastor? Usted venga a recibir palabra de Dios, pues. Amén. Si como sea, el Señor nos va a alimentar si venimos con necesidad. Bien, que Dios nos reviste de gracia. Amén. Clamando al Señor, hijo, para que Dios me dé su gracia y me dé palabras para cada uno de nosotros. Amén. Bien, hoy día es un día especial, no tuvimos escuela, no tuvimos servicio, pero estamos en la casa del Señor, así que usted entenderá que estos minutitos que estamos aquí no los podemos desperdiciar. Amén, Señor. No los podemos desaprovechar. Esto es como cuando uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, mire, ahí, ¿no es cierto?, tiempo atrás, un hermano, ¿no es cierto?, subía las fotos porque andaba en Europa, andaba por acá, por allá. Bendición que Dios le dio. Y andaba en los estadios, ¿no es cierto?, viendo los equipos ingleses y todo. Pero algunos me preguntaron, ¿a qué fuiste al estadio? ¿Fuiste a mirar el estadio a conocerlo? Seguramente lo iba a conocer, o a lo mejor le gustaba algún equipo inglés. No lo mencionó. Pero uno cuando no está en el estadio, alguien mete un gol, no se va a quedar parado mirando, mire, hizo un gol. ¿No es cierto que se junta a la euforia y la pasión de los que están a favor de un equipo? Es algo innato del ser humano, poder, ¿no es cierto?, festejar, poder celebrar. Entonces, antiguamente, ¿no es cierto?, los hermanos que eran del mundo, cuando iban a ver al Colo Colo, cuando iban a la Chile, a la Católica, oiga, pero allá, ¿no es cierto?, saltaban, pero ¿cuántos metros celebrando el Colo Colo, la Chile, el equipo, o incluso el equipo del barrio? ¿Ah? Pero llegamos a la casa del Señor y nos ponemos mudos. No levantamos ni un dedo, ni decimos gloria a Dios, ni nada. No, pues hermano, sí, es al revés. Al revés, aquí tenemos que alabar al que vive. ¡Amén! ¿Cómo vamos a estar atados, no cierto, sin adorar al que merece gloria, güey? ¡Amén! O el equipo de fútbol merece más gloria que el Señor. Uy, comparación ninguna, güey. Así que por eso, cuando usted esté en la casa del Señor, aproveche los minutos. ¿Ah? No, es que el Señor tomó el hermano que está coordinando y lo está tocando. ¿Y a usted? ¿Lo está tocando al Señor? ¡Amén! No, que estoy mirando nomás. Que Dios nos ayude. Amén. Ahí viene un tirón de oreja para todos nosotros. Vamos a la palabra del Señor. Que Dios nos reviste su gracia. Amén. A ver, hemos leído en San Mateo capítulo 8, ¿no? Verso 23 al 27. El pasaje que dice Jesús calma la tempestad. Este pasaje que es muy conocido por todos nosotros, porque habla acerca de algo sobrenatural. Cómo el Señor, ¿no es cierto?, llega con los discípulos, pero aquí dice algo extraordinario. Dice que el Señor se sube a la barca, el primero en subirse, y luego sus discípulos le siguen. Y usted bien sabe, bueno, para los que no saben, el mar, ¿no es cierto?, de Galilea, llamado también el lago Genezaret, o el mar de Tiberia, en honor a uno de los emperadores, es un lago, hermano querido, no es un mar para decir, bueno, vienen las olas de afuera y mueren el agua, es un lago. Entonces, habitualmente los lagos son muy tranquilos, pero el Señor ha permitido, ¿no es cierto?, en este pasaje, de que el lago que estaba ahí, llamado Mar de Galilea, sufrida convulsión a tal punto que se levantaron las olas. Tiene que haber soplado el viento. Algo pasó, ¿no es cierto? Y no fue la única vez que pasó. Que las olas empezaron, ¿no es cierto?, a, como decimos muy chileno, a zamarrear el barco. Para allá, para acá, ¿no es cierto?, el barco, un bote tiene que haber sido, no muy grande, donde cabían perfectamente los 12 discípulos y el Señor. Y dice de que ya eran tan fuertes las olas que se daba vuelta el bote, ¿no? La barca y ya se daba vuelta. Y usted entenderá, ¿no es cierto?, según lo entendió, porque aquí entendió también en los videos, hermano. Hermanos pescadores, que cuando hay, ¿no es cierto?, tempestad, hay que estar con respeto. Y como decía alguien por ahí, me explicaba estos días, gracias hermano Juanito, hay que tener respeto cuando hay neblina sobre todo, porque no se ve ni una cosa. Entonces, no lo dice aquí, no lo menciona, imagínense que haya un poco de bruma más encima, peor todavía. Los discípulos todos asustados, porque ya se da vuelta el bote y más encima ahí, ¿no es cierto?, sin salvavidas como hay en estos tiempos. Entonces, ¿qué iban a hacer los pobres pescadores que estaban ahí arriesgando sus vidas? Y despiertan al Señor que se había quedado dormido. Hay que entender de que el Señor estuvo todo el día trabajando, caminando, subiendo cerros, bajando cerros, atendiendo a la gente, que realmente era un trabajo agotador para el Señor. Claro, los discípulos contenían a la gente, recibían a la gente, la hacían pasar donde el doctor, ¿no es cierto?, que era el Señor, pero el trabajo duro se lo llevaba el Señor. Así que con mayor razón él estaba cansadito y donde ponía la cabeza se quedaba dormido. Así que aunque era muy dura, ¿no es cierto?, la estadía ahí, ¿no es cierto?, en el bote, igual se quedó dormido. Pero sí, para que usted entienda, fue algo que Dios preparó para darnos una lección a nosotros. Y empiezan a gritar los discípulos: Señor, perecemos. Y el Señor, ¿no es cierto?, cuando lo despiertan, imagino yo, ¿no es cierto?, con un poco de sueño, enojado porque no lo dejaron dormir, ¿no es cierto?, igual que hoy día en la mañana cuando algunos los despertaron, ¿no es cierto?, querían descansar y los despertaron temprano con así, ¿no es cierto?, un sueño y una cara. Y se levanta el Señor, ¿no es cierto?, enojado, y los reprende. Los reprende, por favor. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces se levanta, dice, y reprendió los vientos y al mar, y se hizo una calma, pero tremenda, bonanza. Se calmó todo, porque el autor, ¿no es cierto?, de la vida, el creador de todas las cosas, estaba ahí en ese lugar. Así que todo obedeció, guardaron silencio, se calmaron. Aquí no ha pasado nada, porque Dios mismo estaba en ese lugar. Oiga, lo más extraño fue la pregunta al final, hermano. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Discúlpeme usted, pero era Dios mismo encarnado. Y aquí viene algo importante: los discípulos sabían que este hombre era el Mesías prometido. Era el verbo de vida. Porque el Señor le había preguntado a ellos: ya, ¿qué dice la gente quién soy yo? Uno dice que eres Juan, otro dice que eres Jeremías, otro dice que eres Moisés y así. ¿Y ustedes qué les dicen? Pedro dice: tú eres el ungido, el verbo de vida, tú eres el Cristo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre te lo reveló. Todos sabían quién era. Pero ahora, con el miedo, los discípulos se turbaron. Perdieron la noción de que estaban con Dios mismo ahí y no se dieron cuenta de que Él tenía el poder para hacer todas las cosas. Para calmar los vientos, para calmar el mar, para dar vista a los ciegos, para hacer cosas extraordinarias. Eso pasa con el ser humano, principalmente con el cristiano, que aunque el Señor Jesucristo les dijo que iba a estar con ellos, ellos perdieron de vista al Señor. Y les vino una turbación porque el miedo se apoderó de ella. De esto vamos a hablar. La importancia que tiene el que cada uno de nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Bendito el Señor. Fíjese que estamos sumergidos nosotros, todos nosotros, todos. Estamos sumergidos en situaciones adversas diariamente. Todos los días nuestra fe es probada. Todos los días sufrimos dificultades, sufrimos luchas, pruebas, persecuciones, todos los días. Y todos los días nos cansamos y estamos clamando al Señor por misericordia. Pero la mayoría de las veces se nos pierde el panorama. ¿Sabe por qué? Porque el factor miedo, el temor a lo desconocido, se apodera de nosotros. Empezamos a temblar cuando algo es incierto. ¿Sabe lo que es el miedo en el fondo? Es anticiparse, escúcheme bien, el miedo es anticiparse al desenlace de un acontecimiento. No vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando nos anticipamos y empezamos a maquinar y a pensar, ahí está el problema. Entramos en pánico, entramos en miedo. ¿Por qué? Porque olvidamos lo más importante: que el que prometió estar con nosotros está ahí. Amén. Los discípulos estaban desesperados, pero el Señor estaba ahí en la barca. Este mismo que estuvo en el horno con los tres jóvenes allá en Babilonia, estaba ahí ahora con ellos en la barca. Allá fue el fuego, ahora fue el agua, la tempestad. Pero el Señor estaba ahí en la barca. Y empezaron, ¿no es cierto?, a temblar de miedo. ¿Saben lo que ellos estaban temiendo? Que iban a morir. Al respecto, yo quiero hablar de cinco tipos de miedo que todas las personas, aún los cristianos, compartimos. El primer miedo siempre, ¿sabe qué? A la muerte. Las personas tienen miedo a la muerte porque no saben lo que les depara el más allá. Aún el cristiano, que debía estar seguro y saber que cuando muere viene Cristo a buscarlo, manda ángeles para llevárselo, está temeroso. ¿Sabe por qué? Por la falta, escuche bien, por la falta de relación con su Padre celestial. Hay una falencia ahí en la intimidad, en la relación con Dios mismo. Por eso es que hay temor a morir. Y el Señor Jesucristo, viendo esto cuando estaba en la tierra, le dijo: yo les voy a enseñar a quién deben temer. No tienen que temerle a aquel que tiene poder para quitarle la vida, para matarlo, sea un ladrón, sea un asesino, una bala loca, quien sea. Más bien tienen que temer aquel que tiene poder para que, después de quitarle la vida, tiene poder para echarlo en el infierno. O sea, a Dios mismo. No a las cosas ajenas, no a cualquier persona del mundo, solamente a Dios, a Él debemos de temer. Entonces, tomando esas palabras del Señor, es que si nosotros estamos en la buena con nuestro Señor, si estamos reconciliados con el Señor, ¿podríamos tener miedo a la muerte? No debiéramos de tener miedo a la muerte. Porque el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Y las promesas de nuestro Señor son verdaderas. Voy, pues, dijo, cuando ascendió, ¿no es cierto?, al cielo, en una nube. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. San Juan capítulo 14. Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo allá arriba. Así que voy a preparar lugar y los voy a venir a buscar. Aunque el Señor no venga, viene por algunos en forma individual. Y el que muere en Cristo se va con el Señor. Por eso el apóstol Pablo tenía miedo a morir. Para mí, ¿no es cierto?, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Me voy con el Señor. Esa es la confianza que Dios tiene que poner en nuestros corazones, y Él la pone. Pero el cristiano tiende a dudar de estas cosas. ¿Por qué será que no tenemos la capacidad de confiar en las promesas del Señor? Qué terrible este asunto, que seamos tan incrédulos. Por eso dice: ¿por qué te veis, hombre de poca fe? No tenemos la fe suficiente para confiar de que hay uno que es verdadero. ¿Será porque nosotros somos mentirosos y todo el tiempo estamos engañando y mintiendo? ¿Será por eso que no creemos en nuestro Padre celestial y en sus promesas, en la bendita palabra de Dios? Y de ahí nosotros se desprende que cuando el hombre y la mujer son verdaderos, tienen capacidad para confiar en un Dios verdadero. Que Dios nos ayude. La desconfianza se presenta cuando hay también intenciones de engañar. Que Dios nos ayude. Bueno, el miedo a la muerte es uno de los primeros casos, y dentro de la encuesta es el primer temor que tiene el ser humano. el miedo a la muerte. Se le preguntó, ¿no es cierto?, a otras personas, ¿cuál sería el segundo temor que puede enfrentar? Y hay una compartida, unos en el mismo porcentaje, unos tenían temor, ¿no es cierto?, a perder la libertad o la autonomía, o a perder alguna parte del cuerpo, quedar lisiado, ser mutilado. Las dos tienen que ver y están muy relacionadas, porque cuando una persona pierde la libertad, por ejemplo, está en la cárcel, o por ejemplo, queda lisiado de alguna parte del cuerpo, ve que está relacionado, sienten temor a no poder desenvolverse, ¿me entienden?, en forma personal e individual. Temor a depender de los demás. Muchas personas tienen este temor. Temor de poder perder, ¿no es cierto?, la movilidad de las piernas y quedar lisiado en una silla de ruedas o quedar postrado en cama. Temor, por ejemplo, a perder la voz. Sobre todo los cantantes tienen este temor. Temor a perder la vista. Sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, que está de moda lo que es la enfermedad de la diabetes. Temor a tantas cosas, hermano querido, que tenemos los seres humanos. Temor a poder desenvolvernos solos. Temor a perder la razón. Temor a poder perder tantas cosas que a lo mejor son algo que nos aferra a este mundo. Fíjese de que el Señor Jesucristo, que sabe todas las cosas, y se proclamó como el que venía a ayudar a todos los seres humanos. Cuando Juan estuvo en la cárcel, habiendo anunciado de que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el mundo, al mes de estar preso ahí en la cárcel, se turbó y empezó a preguntar, díganle a Jesús, siendo el primo, un pariente, vayan a preguntarle si realmente era el que había de venir. Y el Señor, ¿no es cierto?, podría haber dicho, vayan a decirle que yo soy. No, no le dijo así. Díganle lo que ustedes ven en este momento, que he sido enviado a pregonar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a sacar las cargas pesadas que están quebrantados. Bendito el Señor. A dar libertad al que está preso en el espíritu y físicamente. Ese era todo lo que él venía a hacer. Seguramente cuando Juan lo escuchó se gozó, pero aún estaba de turbación en su vida, porque estaba privado de libertad. ¿Se da cuenta? Tenía temores. ¿Y qué dijo el Señor de Juan? Que era el profeta más grande, de nacido de mujer, dentro de los seres humanos. El profeta más grande era su primo Juan, el Bautista. Pero este hombre tenía temor porque estaba en la cárcel. ¿Qué le parece? Así que nosotros los seres humanos tenemos ese problema. Sufrimos de temores. Y Satanás, el diablo, saca provecho de esto, hermano. Saca provecho de esto. Porque nuestras neuronas nos traicionan. Que Dios nos ayude. Amén. Bueno, yo he hablado muchas veces de esto, que le voy a mencionar, pero es algo que está escrito en la palabra de Dios para nuestro entendimiento. Cuando el cristiano está con una relación linda con el Señor, cuando está en obediencia, cuando está sirviendo, busca a Dios, ora, hace lo que tiene que hacer un cristiano de verdad, no descuida su relación personal con el Señor, está en permanente gozo, está en permanente seguridad, está en permanente confianza en su Dios, no teme al futuro, está tranquilo. Y es lo que le pasaba a Adán y Eva en el huerto. Una armonía extraordinaria, hermano. Una paz que se respiraba en ese huerto, lleno de gozo, lleno de tranquilidad, porque el perfume de Dios estaba en ese huerto. Había una confianza tremenda en su Padre Celestial. Pero una vez que Adán, ¿no es cierto?, y Eva caen en la desobediencia, lo primero que le sucede a Adán es que pierde la confianza y el temor se apodera de él. Y cuando viene Dios, ¿no es cierto?, Adán, ¿dónde estás? Y sale Adán, ¿no es cierto?, entre medio ahí de las hojas. Me escondí porque tuve miedo. Lo primero que le dice, tuve miedo, Señor, porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Le dijo, no me digas que comiste del árbol que te dije que no comieras. Y usted conoce el resto de la historia. Amén. Satanás, lo primero que pone en un cristiano es el temor y la desconfianza. para que pueda, para que no tenga la capacidad de estar tranquilo, sereno, confiado en Dios. Entonces hoy día tenemos que denunciar esto. Los discípulos fueron presa de eso, estando con el mismo Señor ahí, hermano querido. ¿Qué podía hacer el Señor? El Señor podría haber dicho a lo mejor, ya, les hago a todos, ¿no es cierto?, el miedo. No, porque es una capacidad nuestra. Las neuronas están dentro de nosotros. Nosotros somos los responsables de decidir en quién vamos a creer y en quién vamos a confiar. Cuando Pedro estaba siendo perseguido en el trono, ¿sabe quién estaba? Él tuvo que sufrir el martirio, ¿me entiende?, a manos del emperador Nerón. Nerón en el año 54 empezó a perseguir a la iglesia. Pedro fue perseguido para ser asesinado, escondiéndose por aquí y por allá junto con los discípulos. Pero Pedro dijo algo que es extraordinario. Aunque los montes se derritan como la grasa del carnero, yo pisaré como en tierra firme. Este mismo Pedro que estaba aquí diciendo, salva a los que perecemos, que temblaba de miedo. Más allá, tenía la confianza de que, aunque pasara lo que pasara, él iba a estar seguro y tranquilo porque Dios estaba con él. ¿Qué le parece? O sea que aprendió la lección, claro que aprendió. Porque de ahí en adelante se dedicó a servir a Dios con toda su alma, hermano querido. Hoy día tiene que entender, hermano querido, que lo principal para que no haya temor en nuestras vidas es que nuestra relación con el Señor tiene que estar muy bien coordinada. Tenemos que arreglar eso que está con problemas ahí. Tenemos que echarle mano y decirle, bueno, Señor, sabes que no estoy con libertad delante de ti porque estoy haciendo esto, esto, otro, estoy desobedeciendo aquí y allá. Y cuando el cristiano o la cristiana se presenta delante de Dios tal cual es, con sus falencias, con sus errores, entonces ahí es cuando Dios empieza a arreglar, empieza a trabajar en esa relación, para que empiece a confiar en Dios. Bendito el Señor, porque no tenemos un Dios que mienta, pues. ¿Cuántas promesas no hay en su palabra? ¿Cuántas promesas de que Él no nos va a dejar? Cuando canta el coro, Salmo 27, ¿qué dice? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie. Porque el Señor está conmigo. Otro de los temores que la gente siente y que el cristiano también teme es el temor a la soledad. Fíjese de que muchas veces la persona puede estar acompañada con toda la familia, pero por dentro se siente solo. Porque no tiene quien echar mano. A veces es dado de Dios que pasemos por la situación, esa situación de estar solo. Porque tenemos que aprender de que Dios es nuestro único socorro. Pero cuando la relación con Dios está bien, entonces nos sentimos acompañados. Nos sentimos de que Él está a nuestro lado. Por eso que el Señor Jesucristo en el momento de la cruz, cuando iba a ser crucificado, le dijo a sus discípulos en la noche anterior en la cena, le dijo, miren, no se escandalicen ustedes de lo que va a pasar, me van a tomar preso y todos ustedes van a salir arrancando, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Amén. Él no me va a dejar. Amén. Entonces por eso es que no se entiende, y cuando alguien no comprende la escritura, piensa que cuando el Señor estaba en la cruz recitando el salmo, diciendo Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Piensan de que el Padre, de que el Señor estaba reprochándole al Padre, ¿por qué me dejaste solo? Estaba recitando el salmo. Pero su Padre nunca lo abandonó. Nunca lo dejó solo un solo momento. Porque la escritura dice de que el Dios mismo jamás abandonará a un justo. Nunca lo va a dejar solo. Mentiroso sería si hubiera dejado solo al Señor. Así que si usted le sirve al Señor, Él va a estar a nuestro lado. Amén. Si el problema es que se nos nubla a veces, ¿entiende? Se nos nubla a nosotros la visión, el parabrisas, y pensamos que estamos solos, pero el Señor va a nuestro lado. Amén. Ahí está el Señor. Sí, Señor. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Así que temor a la soledad no cabe en el cristiano, porque tiene que confiar en su Dios. Amén. Saber que hay uno que responde, que está ahí, que nunca nos va a abandonar. Amén. Que Dios nos ayude, hijo mío. Amén. Otro de los temores que también se presentan dentro de una encuesta, ¿me entiende?, importante que se ha hecho con muchas personas y que todos concuerdan con esto, es el temor a pasar alguna dificultad con el ego, ¿me entiende? Quiere decir un daño o un perjuicio al ego. A nadie le gusta, para que usted sepa, ser, ¿no es cierto?, el centro de las burlas. Por eso es que hay miedo al ridículo, miedo, ¿no es cierto?, a las burlas, miedo, ¿no es cierto?, a ser avergonzado, miedo a ser ridiculizado delante de los demás. Es algo que está innato en la persona, y sobre todo en la cultura del chileno, porque teniendo, ¿no es cierto?, argentinos y brasileños por aquí y por allá, oiga, el chileno tiene ese temor de no querer ser ridiculizado y avergonzado. Pero el cristiano también tiene estos temores de un día ser avergonzado. Y la verdad es que Dios a veces utiliza estos mismos medios para poder, ¿no es cierto?, hacernos bajar del pedestal, para poder quitar de nosotros todo orgullo y soberbia. A veces ocupa el avergonzar nuestra vida. Cuando pensamos de que estamos bien económicamente y ponemos nuestra confianza en la economía, Dios nos deja en el suelo sin ni un peso y sin nadie a quien echar mano. A lo mejor quedamos avergonzados, pero Dios nos demuestra que de Él dependemos. Amén. Económicamente. Amén. Porque el orgullo se levanta en nuestra vida, pues, pensando de que a lo mejor tenemos poder adquisitivo y el dinero no es nada, porque el bolsillo se lo llena el Señor, pues. ¿Entiendes? No es que yo con mi esfuerzo y con mi mente, oye, soy amigo a los números, hago tremendo el negocio. El Señor le dio esa misericordia para que pueda vivir. Gracias, Señor. Así que no crean, ¿no es cierto?, de que el banco le va a ayudar, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Y esto está muy relacionado con el último de los temores que enfrenta hoy día, en este tiempo, calladito los niños, hijo, hoy día, en este tiempo, hay un temor que está muy latente en todas las personas. ¿Sabe cuál es? El temor al futuro. El temor a las cosas que sobrevienen a las personas, al país, al hogar, al cristiano mismo. Cuando pensamos de que a lo mejor, con todo lo que está pasando en el mundo, algún coletazo nos va a llegar, ¿no es cierto?, como país, y vamos a lo mejor a tener menos poder adquisitivo, se nos puede acabar el trabajo. Cuando alguien, ¿no es cierto?, pone su confianza en el trabajo, y un solo miembro de la familia trabaja por distintas situaciones, entonces el temor es latente de que si lo echan, ¿qué va a hacer del resto de la familia? Pensando a lo mejor de que si trabaja en algún lugar donde hay un riesgo y llega a quedar con alguna invalidez, ¿qué va a hacer de esa familia si nadie puede trabajar todavía? Distintas cosas. O si vamos manejando y si alguien nos choca y muere el padre de familia o alguien, siempre estamos pasándonos, ¿no es cierto?, en la película ahí, ¿no es cierto?, de que algo grave puede pasar. Pero la realidad es que el Señor nos promete bendición en nuestro caminar. Amén. Salmo 121, sí, está lleno de promesas para nuestra vida. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu entrada y tu salida. Amén. Solamente por la confianza en las promesas del Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. Mira el problema que había cuando estaba en la pandemia, y si me da la enfermedad. Sobre el que vive. Pero el Salmo 91 le aclara al Señor. ¿Me entiendes? El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. No temeré el terror nocturno, ni a saeta que vuelve de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad. Promesas para todos, dice el Señor. Solamente hay que creerle a este Dios bendito. Así que cuando usted esté pensando de que a lo mejor vienen días oscuros para la humanidad, para el país, no importa. Dios tiene bendición para sus hijos. Amén. Poder tiene el Señor para mandar un cuervo, para alimentar nuestras vidas. Aleluya. Para mandar un gato, lo que sea. Dios tiene poder para alimentar nuestras vidas. Para hacernos, ¿no es cierto?, producir los billetes y multiplicarlos ahí dentro del monedero. Amén. ¿Sí no hay nada imposible para Dios. Así es, Señor. Nada imposible. Para tocar el corazón del vecino que una vez le presté plata y que hasta a mí se me olvidó. Dios tiene poder para tocarle el corazón para que me devuelva esa plata. Dios tiene poder incluso para bendecir al familiar, al vecino, a quien sea, y que también chorree para nuestra vida. Tiene poder el Señor. Así que no hay que estar con la inseguridad, hijo querido. Debemos estar confiados en el Señor. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Así que cuando esté pensando de que a lo mejor hasta para comer nos puede faltar, el Señor dijo: mira las aves del cielo, que no tienen granero donde guardar alimento, pero nuestro Padre Celestial se preocupa de ellas. Pájaros que nadie da un peso por ellos. Pregúntele a los gorriones, ese pájaro que anda por todas partes, pregúntele si le falta alimento algún día. Todos los días Dios se preocupa de sus alimentos. ¿No es más importante usted que un pajarito que anda en la calle, que no tiene dueño más que el Señor? Somos más importantes para Dios. Así que nada nos va a faltar en la mesa. ¿O acaso no ha experimentado usted la misericordia de Dios, que cuando estamos sin trabajo comemos mejor que cuando estamos con trabajo? Oiga, si nos falta la paté, la mermelada, el queso cabra, el queso fresco, el queso amarillo, todos los quesos. Y se pregunta, ¿y de dónde salió esto? Come mejor que cuando tiene abundancia material. Cuando no hay nada, el Señor se encarga de poner en la mesa. Bendito el Señor. Y por último, en último caso, si tiene deseo de comer algo, Dios le manda lo que desea. Así lo hace el Señor. Porque no hay nada imposible para este Dios. Así que cuando usted esté pensando, ¿no es cierto?, en maquinándose de mal las cosas, recuerde que el Señor está en la barca con usted, hijo querido. La tempestad que pasó es un simbolismo. Un simbolismo de las cosas que han de venir. Porque el Apocalipsis habla de que la tempestad del mar, ¿no es cierto?, sale una bestia y el mar se echa a perder. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el mundo es el mar. Que se convulsiona, que se levanta. No importa que el mar esté embravecido. Nuestro Dios tiene poder para calmar esa tempestad. Amén. Para bendecir nuestra vida. Amén. Para sacarnos adelante. Amén. Y si estamos enfermos, Dios tiene poder para decirle no a la enfermedad también. Cuando Él lo decía, puede decirle no, y hasta ahí nomás llegó. Porque a veces estamos lamentando que estamos enfermos. Pero no importa. Pregúntenle a Job si no lo sanó el Señor. Pregúntenle, ¿no es cierto?, a la gente en la Biblia. Nunca el Señor, ¿no es cierto?, ha dejado solo a sus hijos. Ahí ha estado el Señor. Que Dios nos ayude. Así que cuando la tempestad se levante en tu vida, clama al Señor. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a clamar? Sálvame, Señor, que perezco, mi hermano. Mejor sería que confiáramos en el Señor. Y le dijéramos, gracias, Señor, porque aunque estoy pasando dificultad, tú estás conmigo, Señor. Tú me vas a bendecir. Amén. Esa es la confianza que tenemos que tener. Así que, hermano, nada de andar lloriqueando por ahí, como decía mi abuela. Nada de andar, ¿no es cierto?, descontento, con la cara larga. No, tenemos en quien confiar. Tome las promesas de Dios, créala, recítela. Por eso que yo le digo, apréndasela, recítela. Recítela, hermano. Aunque las diga 10, 20 veces, recite las promesas del Señor. Apréndesela y confíe en las promesas de Dios. Bendito es el Cordero de Dios, porque tenemos un Dios que responde. Amén. Un Dios que hace maravillas y milagros. Lo más lindo de todo es que los temores, el Señor los echa fuera. Amén. El Señor echa fuera el temor. Amén. Así que si hay temor en nuestra vida, vamos a reprenderlo en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué va a hacer de mí? ¿No es cierto? Alguien decía por ahí, ¿qué va a hacer de mí, Señor? Gloria al que vive. Cuando el Señor le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Qué lindo escuchar la voz de Dios en el corazón que rebota ahí. Y uno dice, amén, Señor, gracias. Pero dice que a la semana el hermano se olvidó. Y otra vez los problemas del trabajo, lo que escuchaba, las cosas, los comentarios. Otra vez se puso a pensar, pucha, ¿qué iba a hacer de mí? Porque iba a perder toda la plata si la empresa quebraba. No le iban a pagar ni uno. Y tenía todos los años que le tenían que pagarle, era buena plata, buenos millones. Y otra vez clamó: Señor, ¿y qué va a hacer de mí? Y el Señor dice que por segunda vez le dice con enojo ahora, no como la primera vez con calma, sino con enojo le dice: no te dije que no te dejaré y no te desampararé. Amén, Señor, dijo, gracias, Señor. Y no se olvidó más de esa promesa. Ahí se firmó. Afírmese, hermano querido, la promesa de Dios. Afírmese. Si tenemos que ser sabios, pues, hijo querido, este mismo que estuvo en la barca con ellos, y este mismo que estuvo ahí, ¿no es cierto?, en el horno con los tres jóvenes, ¿me entiende? Se le apareció antes allá, cuando Jacob, ¿no es cierto?, iba a encontrarse con su hermano, con el peligro de que el hermano le cortara la cabeza porque lo había traicionado. Oiga, pero iba con más miedo. Ese sí que iba con miedo, Jacob, porque había traicionado a su hermano Esaú, le había quitado la primogenitura, la bendición mayor, y fue a reconciliarse con su hermano. No creo que haya habido alguien con más miedo que Jacob. Porque, ¿sabe lo que hizo? Mandó a todos sus criados, un grupo de criados, con un presente para que se la pasaran a Saúl. Y todos ahí, ¿cierto?, arrodillados en tierra. Mi señor, este te lo manda mi señor Jacob. Y mandó otro grupo más atrás. Y mandó otro grupo más atrás. Y después mandó, ¿no es cierto?, a las concubinas, mandó a la esposa, mandó a los hijos. Y al final él, que todos le llevaron presente, porque tenía miedo. A ver si se ablanda este hombre y no me mata. Pero ¿sabe cuál fue la confianza de Jacob? Que el día anterior a eso, en la noche, de madrugada durmiendo, se le aparece el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Y cuando alguien sabe que tiene un Dios poderoso, lo primero que tiene que hacer es aferrarse a ese Dios poderoso para tomar la bendición de Dios. Por eso digo, era muy, muy inteligente este hombre, que entendió inmediatamente lo que tenía que hacer y se aferró ahí, ¿no es cierto?, al ángel, dice. Amén. Y no te voy a soltar, bendíceme primero. Amén, Señor. Si tú me bendices, te suelto. Pero es que tengo que volver suelto. Amén, no, Señor. Si me bendices, te suelto. Al final pasó ya a mayor, arribete, ¿no es cierto?, ya. Pero suéltame, si tengo que volver, vaya al alba, va a amanecer. Aleluya. Bendíceme primero y te suelto. Bendito el Señor. Amén. Oye, pero eso se llama fe. Amén. Se llama fe, hermano querido. Amén. Creer de que la bendición viene del Señor. Amén. Y se afirmó ahí, confiado, no te sueltes hasta que me bendiga. Señor, amén. Así tenemos que hacerlo, hijo. Aleluya. Aferrarnos al Señor. De Él viene nuestra bendición. Amén. De Él viene nuestra bendición. Amén. Y no voy a dejar de creer hasta que me bendiga, Señor. Amén. No te voy a soltar. Amén. Por eso que los días había confiado, ya no iba con temor, iba confiado en que Dios sí podía cambiar el corazón de ese hombre. Amén. Y así fue. Amén. ¿Qué pretendes con todo esto? Le dijo, hermano, tantos regalos. Ya Dios le había cambiado el corazón. Mire qué bendición más grande. Amén. Así que, hermano, no tenga temor. El Señor está a nuestro lado. Amén. El Señor no nos va a dejar. Amén. Porque el problema que tengamos, Él va a estar con nosotros ahí metido en medio. Lo que sea, ahí va a estar el Señor con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos.